Saltomata Radio Rock.com. Sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros Ternasca. Todo el mundo es tonto moderno. Somos Ternascos. No fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. Esa ternascada buena, que pa, que pa, que pa, que pasa. Recibe el saludo de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Ya es lunes, comienza la semana ternasca. Bienvenida, bienvenido al show que agarra la rutina del simple mortal y la convierte en un día acojonantemente bueno para la gente que merecemos la pena, para la gente del rock. Hoy estamos abriendo con el tema que ha incluido como bonus track, como único tema inédito, el guitarrista, el carismático guitarrista de los Rolling Stones, Keith Richards, en esa reedición 30 aniversario de su disco Talk Is Cheap. Hablar es fácil. Esa reedición en la que ha incluido este tema, como os digo, inédito, llamado Big Town Playboy. El Playboy de la gran ciudad. Just go ahead, baby. You ain't nothing but a big town playboy. Y tenemos ya varios Playboy ternascos y ternascas a la escucha ya. Saludamos a Javi Truman, saludamos a ver qué más gente tenemos por aquí. Saludamos a Des, saludamos a Ichías, saludamos a Jorge Lluvero y saludamos a ese Playboy de Granada, Rafaelillo. Y como siempre, conforme avance la emisión, se va incorporando más tribu ternasca a la escucha y, por supuesto, irán recibiendo su correspondiente saludo. Hoy, para variar, comenzamos Pequeño Ternasco a ritmo de blues. Aquí, en la radio online del rock, en asaltomatarradiorock.com, en tu podcast en riguroso directo, en tu recto. Córdoba, Córdoba. Rafaelillo de Córdoba. Ahí va, que ya me vale. Hombre, tenemos también a gran Rubén Otero. Y tenemos a la número grande, Roxa Rosae, aquí a mi vera. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Oye, Rafa, hazte de Granada, mejor que de Córdoba. A mí me gusta más Granada. No, hombre, no, cada uno de su lado, como debe ser. Nothing but a big town playboy. informe seminal, porque me sale de los huevos. Ahora sí, que se nos había olvidado la entradilla del informe semanal, seminal, porque me sale de los huevos ese reporte que hacemos con las novedades más curiosas que nos ha dejado el mundillo musical a lo largo de la semana pasada y, bueno, de ayer y de hoy por la mañana ya. Aquí la noticia fresca, Roxa Rosa, vamos para allá. El Slipknot revela la fecha... Slipknot. Te voy a dar. Revela que la fecha de salida de su próximo disco y anuncia gira por Estados Unidos. El esperado nuevo disco de Slipknot verá la luz el próximo 9 de agosto. El tour Knotfest Roadshow, que recorrerá Norteamérica durante los meses de julio, agosto y septiembre, contará como invitados especiales con Volbeat, Gojira y Behemoth. Bastante variadito, la terna de bandas que van a abrir para Slipknot, cada cual de su casa, porque son estilos bien distintos, tanto el de los Volbeat como el de los Gojira, los franceses, y también, qué decir, de lo diferente que puede ser el estilo de Behemoth, que probablemente sean los que terminen de calentar el ambiente a la hora que salgan los Slipknot a hacer el brutico. En España, pues en Spanistán los tendremos actuando en el Download Festival en Madrid, 28 y 30 de julio, y en el Resurrection Fest en Viveiro los días 3 y 6 de julio. Vamos, que van a estar a principio y a final de mes aquí en Españistán, Corey Taylor y sus hordas. Vamos con el siguiente titular. Netflix emitirá una serie sobre Monty Cruz. Venga, todos a ver Netflix que viene los Motley Crue, ¿eh? Their music made them famous, their lives made them infamous. Su música les hizo famosos, sus vidas les hizo unos auténticos indeseables. Ese será el eslogan de la serie basada en la autobiografía más vendida de los Motley Crue, que data del año 2001. The Dirt, que es como se llamará la serie, lo sucio, lo guarro, lo asqueroso, es una historia sin censura sobre el sexo, las drogas y el rock and roll, la fama y el alto precio del exceso. El director Jeff Tremaine, co-creador de Jackass y entre otras series y otras películas, nos muestra como Nicky Six, interpretado por Douglas Booth, Mick Mars, interpretado por Iwan Rion, Tommy Lee, interpretado por Colson Baker, y Vince Neil, quien hace Daniel Weber, llevaron a los Motley Crue del ocaso a la primera plana mundial. Y cuenta también lo que significó convertirse en una de las bandas de rock más notorias del planeta. Pues bueno, quien gastéis Netflix, que sepáis que ahí va a haber una serie sobre los Motley Crue. Venga, otro titular. Robo masivo de teléfonos durante un concierto de Wales Studios League. Pero teléfonos de estos no. No, no, teléfonos móviles. Smartphones. Bueno, pues muy apropiado, ¿no? El que robaran los teléfonos en un concierto de While She Sleeps, mientras ella duerme. Muy fácil de robar. Casi 100 móviles, casi 100 teléfonos fueron robados durante el concierto de While She Sleeps en Londres el pasado 1 de marzo. Daniel Snow, una de las personas que acudieron al concierto del grupo británico y que sufrió el robo de su teléfono, un Galaxy S8 valorado en 800 euros, debe ir el precio de los Galaxy con el número. Si es el S7, 700. Si el S8, 800. Aseguró que los seguratas le dijeron que se robaron 50 dispositivos móviles durante las tres primeras canciones. Menuda banda organizada, ¿eh? En tres canciones no robas tú, por muy buen ladrón que seas, no robas 50 móviles en tres canciones. Pues eran varios, sí. En fin, bueno, lo dicho, que era muy, muy apropiado el concierto. Hombre. Vamos a robar aquí, que están durmiendo todo el rato, me han dicho. Hey, venga, otro titular, Rosa Rosa. Red Hot Chili Pepper tocará en las Pirineas. ¡Muy bien! ¡Ay, oye, qué pasa! Lo has dicho fenomenal, Red Hot Chili Peppers. Fenomenal, Rosa Rosa. Tocará en las Pirámides Calla de Egipto y lo retransmitirá en directo. realmente profesionales. Muy profesionales los Red Hot Chili Peppers, que han anunciado que retransmitirán en directo vía streaming el concierto a través de su página web de redhotchilipeppers.com. Los fans del grupo podrán disfrutar de este único concierto en riguroso directo, en tu recto también. No, eso solo somos nosotros. A partir de las 8 de la tarde del viernes 15 de marzo. Y un último titular en este informe seminal, Roxanne Roxanne. Avalanche abre la preventa de El Secreto, su nuevo disco. Pues sí, señor, ya está la preventa de El Secreto, el nuevo disco, el nuevo álbum de los Avalanche, de los asturianos, y esto que suena es el primer adelanto de ese nuevo trabajo. El tema en cuestión se llama El Oráculo, es el primer sencillo y lo han grabado en español y en inglés. Entonces yo estaba ahí pensando yo, ¿y qué puedo hacer para no tener que poner las dos canciones, las dos versiones? Pues me lo he currado un poquito y las he mezclado. Los Avalanche, El Oráculo, The Oracle, en español y en inglés, speed English. ¡Ay, para gozarla! ¿Habéis visto? Solamente en Pequeño Ternasco se puede escuchar el nuevo single de los Avalanche. Estás hecho un artista. En inglés y en español a la par, con dos cojones. Continuamos con los saludos, que se está incorporando más gente. Hola, ¿qué tal? Jorge Benítez. Hola, ¿qué tal? Silvia. Hola, ¿qué tal? Lokis. Hola, ¿qué tal? Sergio. ¿Qué te parece esta mezcla que estamos haciendo? ¿Bien o qué? Ha visto, español inglés, español inglés. Joder, no me había fijado que había quedado tan guay cuando lo estaba preparando. Esto Rosa Rosa, comenzamos la semana con regalito para la tribu Ternasca. Esto no lo hacen en los demás programas de radio, ¿eh? No. Te has hecho una trabajada, sí. inglés otra vez. Y despotricando contra los borbones, sí señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todos guillotinados, sí señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí señor. Vamos a comer. Efectivamente, esto es Pequeño Terrasco, el podcast en riguroso, el directo, de lunes a jueves, jodiendo la siesta en Españistán, ¿verdad que sí, Nacho? Y despertando a toda la banda al otro lado del charco, en Hispanoamérica. Y efectivamente, no se notaban los cortes porque lo he hecho todo con mucho cariño y mucho amor. Y si comenzamos con blues, no hemos pegado un brinco al power metal y volvemos a géneros primigenios con este rock and rollito que ya tenía yo ganas de que volvieran los Strykers, Brian Setzer y sus huestes. Que celebran su 40 aniversario en este 2019 con un nuevo álbum y gira. Han titulado el álbum 40, no se han quedado calvos detrás de las orejas, precisamente de pensar. Y es su primer álbum en 26 años. Lo han grabado en Nashville, la cuna del country rock, y será lanzado el 24 de mayo. Y con Strykers estamos abriendo el bloque de más novedades. I want me a piece of that, man, you bet. The court went crazy, fur was flying, them chicks was nuts. I ain't lying. Cat fire. That's what I'm talking about. Cat fire. Yeah, the claws came out. Cat fire. Ooh, glory be. Cat fire. Over a dog like me. Cat fire. The fur was flying. Cat fire. Por cierto, la canción se llama Cat Fight, lucha de gatos. Cat fire. Over a dog like me. Enemigo. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Usted podría parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si puede parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Estás de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14 en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Y como aquí le damos siempre a las novedades, los magos de Foz Calanda han sacado un nuevo disco y es una novedad. Y aquí está sonando uno de sus cortes. Hemos elegido el menos largo, porque hasta la fecha los que había visto duraban todos más de 7 minutos. Si al llorar tus lágrimas han hecho charcos secos. Este tema está incluido dentro de ese nuevo trabajo de los madrileños, ese Ira Day, Ira de Dios, y se titula Y que nunca te falte un te quiero. Si has perdido algún amigo, siempre puedes tener más. Pero al final, amigo mío. Javi Truman, entre muchas conversaciones que se están desatando aquí en el chat exclusivo de la tribu Ternasca, nos pregunta que si otra vez lo de los Motley. Yo podría ser tranquilamente un fallo, una metedura de pezuña mía, pero yo para mí que no lo había dicho aún. Lo que ocurre también puede ser que como colocamos las noticias en el chat de Pequeño Ternasco, luego no es sorpresa. Yo las voy guardando, por eso os digo siempre que cuando queráis que se diga una noticia en el podcast, me la mandéis a mí personalmente, así es sorpresa para todos y para todas, ¿ok? Pero vamos, que no descarto que haya metido la pata yo. Parece ser que ha debido haber algún problema con la conexión y se ha ido para atrás la retransmisión en directo. Así que debemos estar saliendo con bastante retardo, por lo que parece. Porque es como si se hubiese vuelto a la noticia de los Motley. Bueno, cosas del directo, compañeras, compañeros. Nosotros estamos aquí exactamente cuando son las 15:22. Ahora me decís cuánto rato lleva de retardo. Para ser feliz, levántate. Te crees más chulo que nadie, ¿verdad? Te crees el más chulo. Por una vez, me gustaría oírte gritar de dolor. No hable usted solo, tengo la palabra yo. Yo tengo la palabra. Señoría, yo tengo la palabra. ¿Qué haces tú con el puño cerrado? Si el puño cerrado tengo yo, tío. Yo voy con el puño cerrado y con dignidad. No me lo cierres tú, gilipollas. Bueno, pues como estamos, tenemos la inmensa fortuna de contar con la tribu Ternasca, nos están informando aquí en total directo. Jorge nos dice que está la hora coincide con la del directo, la de su teléfono, Nacho que también. Y Cian dice que ha sido solo a ella, que su móvil tiene un móvil retrasado. Mutilada nuestra voz, nadie bailará jamás la danza, la tormenta ahora es huracán. Bueno, en cualquier caso, ahí está la tribu Ternasca avisándonos de todo lo que nos pasa al segundo. Un lujo que muy pocos tienen a su alcance. Pues aquí vuestro amigo vecino Pequeño Ternasco disfrutándolo de lunes a jueves. Pero vamos a continuar con el bloque de novedades, porque tenemos en este bloque de novedades a casco porro más canciones, más nuevos temas, más nuevos discos que han salido recientemente y que, como no podía ser de otra manera, os traemos cada día. We'll be right back. Esto que está escuchando son los LA Guns. Que vuelven con rabia. Y no digo que estén rabiosos, es que rabia es como se titula la canción que estás escuchando, Rage. Los californianos, nacidos hace 3 décadas, han siguiendo la estela marcada por grandes bandas como Rat, Poison o Guns N' Roses, han estrenado The Devil You Know, el demonio que tú conoces, no, o el demonio aquí ahora, no lo sé. Se llama The Devil You Know y es su 16º álbum de estudio, este Rage, su single adelanto. Aquí estás disfrutándolo. En Pequeño Tarrasco, por la radio online del rock, desde Zaragoza, Ciudad Heroica, e Inmoral. Saludamos a José Mister Muerte también, que nos está escuchando desde las Baleares. Ahí va, que nos está entrando una última hora desde Zaragoza, una bizarrada desde Zaragoza, Rosa. La habíamos visto, nos la ha mandado el Ocupi al puntito de la mañana. Lo que pasa es que no venía suficiente información en el Heraldo de Aragón, cosa bastante habitual. Y nos manda una actualización de la misma de La Vanguardia. Que por lo visto el tío se lo han encontrado andando por la Gran Vía, solico, con la polla cortada en una bolsa de plástico. Se corta el pene, lo mete en una bolsa y se pasea ensangrentado por la Gran Vía. Cágate, lorito. Y la investigación apunta que sí, que se le ha cortado la polla al mismo y que no debía estar muy bien de la cabeza. Y afirma, dice finalmente, que ha sido imposible volver a reimplantarle la colica. Ay, maño mío. ¿A quién se le ocurre? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Mi sa dire l'ora, per favore. What time is it? Media pasada. Minuto más, minuto menos. Mira, este viaje, el qué hora es, ha sido minuto menos en vez de minuto más. Y aún nos queda una novedad que presentaros dentro de este bloque. Esta gente que están sonando se llaman Sauk y son de Lleida. El tema que escuchas es el que da nombre a su trabajo debut, Yadra. Entra como escriben ellos mismos en su descripción del vídeo en YouTube, rock dur, metal y rock alternative en català. Madre mía, cuánto estamos corriendo hoy, ¿eh? Pues si ya han llegado las bizarradas de pequeño Tarnasco. Bueno, y mientras en el chat exclusivo de la tribu Tarnasca se sigue comentando la bizarrada esta que ha trabado última hora, vamos nosotros con las que os hemos preparado para hoy. A ver, adelante, Roxa, Roxae. Una ballena se estampa a un submarinista y lo escupe vivo. Yo lo que yo no sé es cómo esto no ha sucedido antes y más veces. Sí, ahora pasa más veces. Lo que pasa es que, claro, ahora se documenta todo más rápido, sí, sí, ¿verdad? Va todo el mundo con los móviles hasta para bucear, ¿eh? A ver, que os explico cómo ha sucedido esto. Porque, claro, así ya de bote pronto solamente con el titular no se entiende, claro. A ver, al parecer, el submarinista este, junto con otros más, con un equipo de televisión, estaban grabando, pues, lo típico, el típico documental subacuático. Y habían ido a por la, ya que empieza a ser también ya típica imagen de esos bancos enormes de peces, generalmente de sardinas, que se arremolinan, que van peces ahí a casco porro, o sea, van decenas de miles de peces, ¿no? Y van en un banco, entonces empiezan primero que los atacan los delfines, ¿no? Y le sueltan las burbujas y los pececicos se ponen a nadar en círculo para hacer un torbellino gigante y confundir a los atacantes que para mí que los únicos que se confunden son ellos, porque siempre se los trapiñan y no aprenden. Pero bueno, primero empiezan los delfines, luego se acercan, se empiezan a tirar desde lo alto los cormoranes. O sea, les atacan por los lados y por arriba. Luego llegan también los tiburones, llegan también las focas, los leones marinos, los lobos marinos, llega todo el mundo a la hora de comer, ¿vale? Y por último, ¿quién llega? Pues llega la ballena. Llega la ballena que se ataca desde abajo. Vas, ve el torbellino peces, se hunde y emerge, ¿no? Con la boca abierta. Claro, si tú eres un cameraman o un fotógrafo subacuático y quieres tomar primer plano, ¿qué haces? Te metes donde los peces. Te tienes que acordar que hay más bichos ahí comiendo, ¿eh? Que si ya es jodido, que si te da un delfín con el pico ese que tiene, te revienta las costillas. O te da un tiburón un aletazo y vamos, está muerto. Pero no, no, este fue a por el premio gordo, a por la ballena. Vamos a echar el primer plano de cómo viene con la boca abierta. ¡Oh! Bueno, pues lo más gracioso de todo ha sido la declaración del fotógrafo este, que ha declarado: fue un daño colateral. Y estoy seguro de que fue tan aterrador para la ballena como para mí. Sí, hombre, claro. Está la ballena cagadica de miedo. Igual no vuelve a comer sardinas, hombre. Le cayó le caíste en la boca y hizo... A tomar por culo, que esto no sé qué es. Sabe raro, sabe a plástico. Sabe a neopreno. She will wear you out. Está claro que la ballena no se asustó y el submarinista sí, porque estuvo cara a cara ante la muerte. Y ante la muerte también está la gente de Caos Urbano, porque así es como se llama el segundo sencillo adelanto de su próximo trabajo. Promesas incumplidas, otras deudas y causas perdidas. Agradeceré no perder el tiempo entre rutinas, extasiado arruinaré mi vida. Hace un par de semanitas ya podemos escuchar el primer adelanto de este nuevo disco de los madrileños, que llevará por título Suburbiales. Y lo mismo que escuchaste aquí en Pequeño Terrasco el primero, pues te estamos ofreciendo el segundo en tu podcast en directo, en riguroso directo, en tu recto, que se emite por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, desde Zaragoza, ciudad heroica, e inmoral, caos urbano, ante la muerte. Y al morir me queman, que quemen conmigo todas las banderas. Y si al morir me queman, que quemen conmigo. Nacho nos cuenta que la ballena seguro que escupió al buceador, porque su madre le había dicho que la basura no se come. Jorge Benítez, que dice que le gusta cómo suena estos Caos Urbano. Más guerra que paz, como despedida. Siento por todo, gracias mi amor, te mentiré. Ahora que tal y como he leído el comentario de Nacho, parece que haya sido la madre de Nacho la que le haya explicado la ballena. Niño, eso caca. Pelo. Todas las banderas. Y si al morir me queman, que quemen conmigo. Los dientes de la pared. adentrándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Bueno, vamos a por la segunda bizarrada que os tenemos preparada para hoy. Y esta está, nunca mejor dicho, cocinada por Silvia y por Gina. Que andaban hablando de sus cositas este fin de semana en el chat de Felipe Tornasco, hablando de sus cositas en el grupo. Y para no quedar mal, dijeron, igual les vale al gran jefe Tornasco esta noticia, y la colaron ahí. Y efectivamente, sí que me valía, sí, tanto me ha valido que hasta hemos titulado el programa con el nombre, con el titular de esta bizarrada. Bueno, la noticia en cuestión se titula Roxa Rosae. Plátanos colorados. Toma ya. Pues os parecerá increíble, pero existen los plátanos colorados. Los ratones colorados no, los perros verdes no, pero los plátanos colorados sí. El plátano rojo, fruta procedente de Ecuador, lleva unos años labrándose un futuro en Canarias y en Málaga. Ninguna de las dos ciudades ha perdido el tiempo lanzándose a su cultivo. Aunque es cierto que esta variedad no se prodiga en los mercados donde imperan los de color amarillo, haríamos bien en tenerlos en cuenta, pues su sabor y sus propiedades son toda una sorpresa. El plátano colorado es rico en betacaroteno, además de aportar tres sustancias antioxidantes como son las vitaminas A, E y C. También hallamos potasio, magnesio y fibra. A primera vista, su aspecto destaca por un color rojo-púrpura entre morado y marrón. El grosor de la cáscara también es mayor que la del plátano al que estamos acostumbrados, aunque su tamaño es más pequeño. En cuanto a la fruta en sí, esta fluctúa entre el amarillo y el color rosa pálido. Ahora, que su sabor ya es harina de otro costal, ¿eh? Lo del sabor ya sí que eso es un cambio radical, radical. Porque quien se imagine que se va a encontrar algo muy similar al plátano de Canarias o a la banana, ya puede ir desterrando semejante pensamiento. Lo cierto es que a las papilas gustativas chocarán de pleno con un sabor que evoca al de la frambuesa. Plátanos con sabor a frambuesa. Es que parece que fuera artificial, no sé. Yo es que de primeras pensaba que era... Sí, también he mirado la noticia a ver si era bien un hecho. Un cultivo transgénico, ¿no? Sí. Pero no, la fruta es originaria de Ecuador, o sea, ahí están acostumbrados a ver a los plátanos colorados. A sabor a fresa. Sabor a fresa no, sabor a frambuesa. A frambuesa. Esto me recuerda a mí los chistes que hacíamos en mi clase, en la EGB. Que un día nos reíamos de uno que traía bocadillo de chorizo con nocilla. ¡Qué bueno! Y nos empezamos a inventar nombres de platos, ¿no? Y decía uno, petisuis de caracoles. Nos inventábamos nombres raros así, ¿no? Pues podría haber sido una invención de esas tranquilamente. Los plátanos con sabor a frambuesa. Bueno, pues ese plátano con sabor a frambuesa, iba a decir yo. Tiene un gusto ligero y dulzón que sorprende en el primer encuentro con nuestro paladar y se ha convertido pues en uno de los productos de moda entre los cocineros de vanguardia. Han descubierto los cocineros españoles que están últimamente tan en boca de todos en el primer escalafón mundial de la cocina internacional, ¿verdad? Pues lo están empezando a incorporar a sus platos y sobre todo a sus postres. Ahora, que si pones un plátano colorado para el arroz a la cubana, ¿qué? Vas a tener que, en vez de salsa de tomate, habrá que ponerle salsa al curry para que contraste o algo. Aunque yo, Rosa Rosa, el principal problema que le veo a estos plátanos amarillos es que cuando son, a los plátanos colorados, es que cuando son amarillos te das cuenta perfectamente cuando han madurado mucho y estos prácticamente no se percibe el color en la cáscara, con lo cual igual si los dejas pasar mucho tiempo no te das cuenta y te los comes podrido. O lo que es lo mismo en inglés, rotten. Rotten, que es el tercer single del tercer disco de la formación de rock industrial alicantina Mind Driller. Sí, señor, el costurero de las ondas hoy está hilando fino, fino, fino. Bueno, este nuevo disco de los Mind Drillers se llama Involution, que bien podría ser este proceso que está viviendo la sociedad, comiendo plátanos colorados o probablemente el próximo invento que se pueda hacer con los plátanos, como lo dice Jorge Benítez. Plátanos con sabor a morcilla de Burgos. Hay con sus granicos de arroz y sus pistachos, hay todo, todo, todo. Pelas el plátano y te sale una morcilla. Ojo, Bueno, este Involution de los Mind Drillers saldrá el próximo día 22 de marzo y ya lo está escuchando aquí en Pequeño Ternasco. Your heart won't have the control. Won't think about the consequences. You start to feel the energy. Adrenaline will blow your mind. Taking everyone's time to. Ahí va, ahí va, que se desata la locura. Fanta con sabor a chorizo, nos dice Des. asaltomataradiorock.com. A puntito de despedir, y ya sabéis que de lunes a miércoles Pequeño Ternasco cierra con... La balada para el final. Están los pequeños y pequeñas ternascas relamiéndose con el bocata de chorizo y nocilla. Era una venida más tendida de lo que parece, ¿eh? Por toda la piel de toro, ¿eh? Que al final no deja de ser dulce con salado. Ese invento está hecho hace mucho, mucho tiempo. Lo que no tiene tanto tiempo como el dulce con salado es la balada que estamos escuchando. Y tampoco tiene nada de tiempo el grupo que la interpreta. Se trata de los End Machine y la balada se titula Burn the Truth. ¡Quema la verdad! O arde, arde, mejor arde la verdad. Pues esta baladica es el primer adelanto de The End Machine, el álbum debut homónimo de esta banda, un proyecto completamente nuevo que presenta a los miembros de la era clásica de Dokken, o sea, George Lynch, Jeff Pilson y Mick Brown, así como al cantante actual de Warrant, Robert Mason. Nueva superbanda gestada bajo el auspicio del sello Frontier Records, que últimamente le da mucho por crear este tipo de formaciones. El estreno es este Burn the Truth, que ya estás escuchando en la balada para el final. Pero no te vayas todavía, que falta despedirnos como manda Irlanda. Falta mandaros a cascar. Yeah. improvisando en el bar. No queda tiempo para pensar. Madre mía, la que, el revoltijo que están haciendo aquí entre el bocata de nocilla, el tío que se ha cortado la polla en Zaragoza y la canción, la balada que ha sonado al final. No me pongo a leerlo porque casi no nos queda tiempo, que si no. Bueno, para quien estéis escuchando el directo en asaltomatarradiorock.com, nos vamos a dejar con nuestro compañero Ratón Rockero y las horas rockeras desde Washington DC. Para los del podcast y para todos en general, que sepáis que no hace falta ni siquiera que esperéis a que publique el artículo, porque yo ahora con el inventico nuevo le doy a subir y entrando a cualquiera de los artículos anteriores ya sale el reproductor de podcast y se puede escuchar el programa de hoy de Pequeño Tarnasco, dando a escuchar el último programa editado. Sin nada más que añadir, Rosa Rosae, que se va despidiendo ya. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Y vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco se despide también recordándoos, como siempre, que si estáis medio dormidos en el metro, en el bus o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. A la cascarla y a jugar a la pala. Mañana más, agur. Bye.